Dole voy bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, Papa Lisquita, y Solebú, Maestro Marzán. Solebú, Maestra Regina 11, nuevamente muchas gracias. Bueno, se está acabando ahora sí el año. Sí, señora, ya. Está en la agonía. Sí, señora. Bueno, el año es como el ser humano. Es un poco lamentable que empiecen a echar pólvora y hacer una cantidad de cosas y regalos. Yo no creo que cuando una persona está agonizando tengan que echar pólvora, ¿cierto? Sino que está uno pendiente para que vaya con bien, para que no sucedan cosas y sobre todo para que la persona nos deje un buen testamento. El año es lo mismo, ¿no? Sí, señora, eso es una costumbre de estar quemando pólvora, de estar quemando de todo. Y también se quema el año viejo, ¿no? Se hace el muñeco y le echan una cantidad de pólvora y pues no han habido buenos resultados de esa quema del año viejo, porque muchas personas, especialmente las que ya están borrachas, son las que se dedican a quemar ese muñeco. Y se queman ellos también. Exactamente, y empiezan todas esas tragedias. Mire que ya hoy es 9 de diciembre y ya hay una cantidad de quemados por esa pólvora y apenas estamos empezando. Sí, bueno, de todas formas yo quiero informarles que esta tarde no voy a estar en Teusaquillo porque voy a seguir haciendo el rito precisamente de despedida del año todos los días allá en la calle 13 con la 68, porque hay que hacer ritos especiales, máxima ahora que estamos tan mal en nuestra patria, en las otras también, toda la tierra, que yo que estoy haciendo mis predicciones, yo creo que no son muy agradables, que digamos, ¿no? Entonces por eso vale la pena que todos lleguen. Quiero decirles que ya llegó el agua, que la estoy magnetizando y que ojalá que cada persona lleve mínimo una docena antes de que se acabe otra vez. Sí, porque llega poquita, pero ajá, entonces para que la gente aproveche esta oportunidad. Pero que hagan, la lleven, por favor, les repito, mantengan unos charoles en su casa que no sean de aluminio. En esos charoles colocan esa agua del río Jordán. Le colocan frijoles o arroz o lentejas o trigo, cebada también y otros etcétera. Exacto, sí, señora. Sí, para que así haya algo que comer en cualquier momento que haya problemas, y si aún no los hay, pues lo que está germinando se come fresquito. Vea, es que es muy bueno hacerlo, es que aun cuando no haya ningún problema, si usted aprende a hacer eso, usted va a mantener la salud muy buena, porque esto germina, no hay que cocinarlo, no hay que hacer nada, sino simplemente lo coloca en su ensalada y queda delicioso, y sobre todo muy nutritivo, y le ayuda mucho a sus neuronas. Es todo lo que sea, algo así como la lenteja, todo eso que se come germinado, que no tenga que cocinarlo, es mucho mejor para su salud. Entonces, llegó ya el agua, estamos magnetizándola, voy a magnetizarla, a trabajarla muy bien, porque definitivamente tenemos que estar muy precavidos para el año entrante, tenemos que estar muy, muy unidos, y voy a seguir haciendo los ritos en la calle 13, porque pues ahí me cabe más gente, puedo hacer más cosas, y también pues estoy preparándome para mi cumpleaños número 79. Sí, señora, eso 16. Estamos. ¿Cómo? 16. Ah, sí, señora. Entonces, estamos muy contentos, estamos ya organizándonos. Sí, ya me anunciaron de varios lugares de Estados Unidos. Parece que vienen de diferentes lugares de Estados Unidos. Ya hay una de Chile aquí. Ya hay varias. Sí, ya hay varias personas. Sí, de diferentes lugares del mundo que vienen al cumpleaños, porque es el día en que yo empiezo a magnetizar el billete. Sí, ese es un cumpleaños con caridad con uñas, como se dice el dicho, uh-huh, porque es que nos une, es el deseo de nosotros tener ganancia del año próximo, entonces nosotros nos unimos a este cumpleaños suyos para poder disfrutar el otro. Entonces nos vamos aferrando ahí como garrapatas pegados de ese campo magnético para que nos empiece a ir muy bien. Y también pues viene una ñapa, que es la que usted nos entrega, que es cuando nos hace el rito del billete. Sí, entonces, claro. que es que es algo muy personal, porque hay personas que todavía creen que le puedo mandar el billete con alguien para que lo arregle. No, ¿qué es lo que yo hago? Yo agarro su propia energía, ¿no? El que está ahí presente, que tiene el billete ahí, su propia energía. Entonces, no es que yo le entregue mi energía, no, es su propia energía. Entonces, usted está recibiendo esa fuerza, la estoy sacando, la estoy extractando, como cuando uno saca sangre para ponerla también en su colita para que le vaya bien, le arregle su circulación. Entonces, yo saco su energía, la envuelvo dentro del billete. Usted puede llevar un billete de cualquier denominación, puede llevar un billete de dólar, o de euro, o de libras esterlinas, pero que sea billete, no puedo magnetizar moneda. Y ahí se le coloca la energía suya. Entonces, eso hace que atraiga el dinero durante todo el año. Si usted gasta ese dinero, automáticamente se pierde el magnetismo. Si se lo roban, sigue, pero le va muy mal al que se lo robó. Si se le pierde, no se preocupe que ahí siguió, de todas formas, la energía con usted. Lo único distinto es si usted se lo gasta por cualquier eventualidad. Usted dijo, va a gastar eso, que eso no vale la pena. O una pequeña equivocación y sí, lo confunda con otro y... Sí, entonces usted puede, por eso, es muy bueno cuando llevan, por ejemplo, un euro, un ¿cómo se llama? Un euro, un dólar o lo que sea. No importa si es de 1, de 2, de 5, de 10, de 20, de 100, pero no lo puede gastar. Entonces, si lo necesita gastar, mejor que lleve uno de... Pequeño, uno de denominación pequeña. Recién nacido. Sí, exacto. También, como usted lo dijo, puedo llevar la libra esterlina, que a veces son tan escasas, pero es una de la plata más costosa del mundo. ¿Cómo es la libra esterlina? Y eso está como a 4,000 pesos cada libra esterlina. Yo pensé, madre, que cuando se hablaba de libra de esterlina, era que eso pesaba 500 gramos. Cuando estaba pequeño que nos hablaban de la libra de esterlina, pues una libra son 500 gramos. Sí, claro. Sí, entonces pues ahí se pensó en eso. Pero bueno, madre, ¿qué más está programando usted fuera de la ropa interior que está llegando, que es muy bonita, llegó muy hermosa, se está acabando también rápido? Eso estamos hablando con Don Ovidio para que mande más. ¿Y qué más nos tiene preparados usted para este fin de año? Porque la notamos con mucha angustia. Con muchas preocupaciones. Para el año entrante. Sí, tengo mucha preocupación. Pues yo tengo, ¿qué tengo programado? Pues el cumpleaños, los ritos todos los días, el 11 que va a ser ahora el viernes. Sí, señora, a las 11 de la mañana con Regina. A las 11 de la mañana. Yo quiero que estén un poquito más temprano porque pues quiero mostrarles un video. Un videito chiquitico para que los hombres y las mujeres también se enteren porque hay tantos problemas. Yo les dije hace unos años, va a llegar una enfermedad muy rara a los gay. Pero no es por ser gay, sino porque hay una penetración por donde lógicamente no deben y tiene mucha bacteria. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hoy día ya llegó esa enfermedad, entonces sale una cantidad de gusanitos por el colgandejo, pero gusanos y gusanos y gusanos. Entonces, cuando usted penetra otra vez, la persona, el hombre y la mujer, los dos hombres, empiezan a tener eso y producen un desastre muy grande dentro de su cuerpo. Y sobre todo, va dejando ciega a la persona, va dejando paralizada a la persona. Es una cosa tan espantosa. Yo estuve mirando el videito y se los mostré a los niños del colegio, pero después estudiándolo, ahí fue cuando me di cuenta. Es sumamente grave porque va a dejar paralizados a muchos. De la cintura para abajo van a quedar como ¡pum! Paralizados, y otros es que quedan paralizados y a las 48 horas se mueren. Maestra, ¿por qué esto siempre empieza por las partes de las costas? Esto se conoció en un país centroamericano, que es ese problema que tiene. Mire, no es allá nomás, esos fueron los que lo publicaron. Ah, los que se atrevieron a hacerlo. A mí me llegó una pareja contándome el chiste. Entonces yo le dije al señor, ¿usted por dónde la penetra ella? Y me contó, por la parte de atrás, para que no tengamos más hijos. Y le dije, por eso es que ese es su problema. Y ella se siente muy mal, y él también. Me dijo, pues que salen muchos gusanos, muchos. Y estos son los que se atrevieron a publicarlo, pero hay muchas personas que están con ese problema y no se atreven tampoco a ir donde el médico, ¿no? Entonces, madre, para un flagelo de esos, entonces colocar la pastilla de Stirifum. Y que ponga el colgandejo ahí, ¿o pues qué? Ahí cerquita debe ser, porque sí, es bastante, si usted nos mostró ese video, es que, y es muy que duro. Por ser gay no tiene que haber esa penetración tan espantosa, porque eso es una, es como tomar agua del río Bogotá, es igualitico, ¿no? Es que hay muchas formas de hacer el amor sin necesidad de esa penetración. Y ahora no son los gay, es que se casan y empiezan con la mujer en esas condiciones, y las mujeres que perdieron la dignidad, pues también se van dejando muy tranquilas. Ay, ¿por qué de pronto me deja? ¿Por qué de pronto no sé qué? No, me parece muy horrible, ¿no? Sí, es cosas oleadas que llegan de enfermedades, como cada no sé cuántos años se presentan. Como el chikungunya y como el zika, es que se llama el y otro. Cuando se presentó el problema de la sífilis también. Ah, sí. Que eso acabó con media humanidad. Sí. Pues vino el también ahora cercanos, tuvimos el SIDA, o se tiene. Ya el SIDA es una enfermedad común y corriente como tener una gripa. Pero sí, se queda uno aterrado como la misma madre naturaleza va empezando a producir estas cosas como para salir de una cantidad de gente que les... A propósito del SIDA, que me llegó también un señor, me dijo, imagínese que tengo SIDA y yo no he tenido relaciones con ningún hombre. Y le dije, ¿con quién? Con mi mujer. Y como, pues presentándola también así, ¿no? Y le dije, entonces ese fue su problema, porque eso también se produce por ese motivo, porque hay una energía distinta por donde salen todos los desechos del cuerpo. Es que eso es sencillamente un lugar por donde tienen que salir los desechos. Fíjese que si usted come caquita, se murió. Pero si usted, o le da muchas enfermedades, pero si usted se toma la orina, se alivia. Madre, quiero hacerle una pregunta. Va a ser abogado de pobres, como se dice el dicho, o del diablo. Entonces, ¿por qué a estas personas que vienen haciéndole tanto daño a un país no les pasa nada? Cada día están mejor, cada día les ofrecen más. Pero es que uno lo ve, madre. Ese es un mensaje que están mandando. No, qué pena con usted, pero es que eso es una forma de pensar muy distinta, ¿no? Es que yo, si a ellos les es, si ellos están haciendo lo mismo que hace un gay, también les va a ir igual. Pero también, perdón, madre, pero es que uno ve todas las garantías que le ofrecen a una persona que comete errores, uh-huh, o que comete esta, mata y hay la misma ley. Yo por eso no estudié derecho, porque cuando conocí ya el derecho natural, porque el derecho natural me da la facultad de sacar a una persona que pensó matar a la otra, la mató, acabó con la vida de esa persona, pero el derecho natural me dice que tenía derecho de hacerlo y entonces puede salir libre. No, es que el derecho, las leyes y la Biblia son lo mismo. Por un lado lo condena y por el otro lo juzga, lo salva. Lo salva, ¿no? Entonces ese es el problema. Usted lea la Biblia y lea las leyes y usted sabe por dónde va a salvar a la persona y por dónde la va a condenar. Sí, porque las leyes es de interpretación, ¿no? Uno piensa que... Y la Biblia también. Sí, uno piensa que las cosas son uno más uno son dos y no. No. Dentro de eso hay una cantidad de cosas totalmente diferentes. Bueno, entonces yo voy a seguir. Ahora el viernes tenemos a las 11 de la mañana el rito de las 11 con Regina 11 a las 11, pero yo voy a llegar, Dios mediante, a las 10 de la mañana para evitarnos un montón de problemas y porque quiero mostrarles El videíto, ¿no? Y eso de que por qué a fulano le va mal y a mí me va bien, o por qué a mí me va mal y al otro bien, yo creo que es que ese es el problema de cada persona, que siempre están viendo, pero ¿por qué a mí y al otro no? Pues usted no sabe qué ha hecho en la vida, ¿cierto? Pero es que vemos, madre, por ejemplo, personas que hicieron tanto daño y las vemos llegando a los ministerios, a las alcaldías, a Raimundo y todo. ¿Y eso es un regalo o qué? Eso no es nada de regalo. Pero continúan, perdón, madre, continúan teniendo ese poder. No, es que eso no es poder, es que ser un ministro no es tener un poder, es ser un esclavo de ellos mismos. ¿Usted qué cree que un ministro no le toca trabajar muy duro? Es terrible. Mire, ahí está el Ángel, ¿cómo se llama? Ángelo, ¿cómo se llama? El que también le dio esa parálisis. Ah, Angelino Garzón. Angelino, bueno, el Angelino. Y ahora está el vicepresidente. están trabajando mucho para creen que van a tener el poder. No, el poder lo tiene la forma como usted está trabajando, ¿no? Entonces, y a todos nos tiene que suceder de todo. Y eso de que a ellos sí y a mí no, no. Es, usted está queriendo decir que por qué a un gay lo están castigando con esa enfermedad. Es que las enfermedades están llegando a todo. Yo conocí un ministro que él era un hombre muy inteligente, ocupó muy buenos cargos y de pronto le empezó una enfermedad que él iba hablando y se le salía por la boca un montón de espuma. Y espuma, eso lo mostraron en televisión y todo. Entonces, no crea, todo el mundo va, lo que pasa es que usted no vive con ellos. Y usted no sabe cómo viven, es un infierno como ellos viven, y a toda hora mostrando aquí y allá y desorganizándose ellos mismos. O sea que si yo llego a una a un alto cargo, los espíritus no de lo que yo haya hecho no se va, se queda ahí. Pues claro. Yo pensé que al ser ministro pues ya uno se liberaba de todos los errores. Ya voy Toño, ya voy Toño, ¿no? Bueno, de todas formas, no hablemos bobadas de esas porque eso es como... ¿Y por qué esa se cayó y yo no? ¿Y por qué ella consiguió plata y yo no? Porque no supo hacer las cosas que para conseguirlo y ya se acabó el problema, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Por estar mirando a otros no alcanzamos a mirar lo nuestro, ¿no? A mí no me interesa mirar qué le está pasando al otro y al otro y al otro, no. Que les pase lo que les dé la gana, pero yo sé lo que me tiene que pasar a mí, ¿no? Y por las cosas que yo he hecho. Bueno, por eso es que usted nos presenta tantas opciones. Porque alguien me decía, pero ¿por qué ella tiene tantos productos y todos tienen esa fuerza magnética? ¿Todos actúan en la misma forma? Todos actúan porque tienen una fuerza especial. Es como, ahorita, a propósito de la fuerza especial, nosotros no vamos a ir al hotel que yo les prometí, porque no lo terminaron, pues esa bobadita. Y para entrar pues con un ¿cómo se llama eso? Con un casco a un hotel sí me parece muy horrible. Entonces, como mi espíritu es muy bueno, mi ángel guardián, nos encontramos con otro hotel que tal vez tiene más poderes que el de principiantes, ¿no? Y yo creo que vamos a tener una labor mejor allá y las personas que van a ir se van a sentir muy satisfechas porque es una fuerza que yo voy a entregar por medio de un océano que hay allá, por medio de unas energías que están en el amarillo, magenta y blanco, y por medio de un salón que se llama nada menos que Colibrí Magenta. Entonces creo que el poder va a ser muy grande y que de pronto sí vamos a poder hacer parecido a lo que hicimos con lo que quería yo hacer con el primero, pero por tener precisamente las cualidades de mis colores. Sí, algunas personas pensaron o tuvieron esa idea. No, se imaginaron, es la palabra como correcta, de que no se había hecho ninguna contratación con este hotel y que usted había viajado a Panamá era a ver si se lograba conseguir ese hotel. Pues hay que decirles que ya se había hecho el contrato hacía mucho tiempo la misión suya, perdón madre, no fue ir a ver qué estaba pasando con ese hotel, sino a buscar el hotel para el Congreso de Letas. Pero sí, cuando estábamos entrando al área donde están los... No, pero no solamente al Congreso de Letas, sino que yo quería ver cómo estaba quedando de lindo mi hotel donde yo iba a ir. Y entonces encontramos que estaba de principiante nomás. Es que cuando el carro giró que nos llevaba a Vianela, entonces escuchamos como un quejido suyo. Yo no lo había visto hasta que ya miramos y usted ahí mismo, después del quejidito, dijo, no creo que esté. Este año no. No. Ni el año entrante. Es decir, cuando fuimos a la reunión del desayuno para verlo, dijo que para abril y yo les dije, no va a ser para abril. Eso va a ser un poquito más, hasta junio posiblemente. Pero este hotel dice que no se queda con la espinita y quiere tenerla allá porque sabe que usted puede hacer algo por ese hotel y por mucha gente. Entonces, pues, ellos están en esa idea de que el día de la inauguración tenerla allá como parte de ese entendimiento que usted supo tener, de que aceptó que a pesar de que usted se iba a enfrentar a las personas que le había ofrecido ese hotel y no se lo pudo cumplir, ellos quieren tenerla ya para pues mínima parte corresponder a esos anhelos que usted tenía. Sí, bueno, de todas formas, creo que ya no hay cupos, ¿no? Hay dos. Hay dos, y a las personas que están en lista, por favor, ponerse en al día antes de que siga subiendo el dólar, por favor, para que así... tengan más economía, porque nos podemos esperar a que baje el dólar y este si sigue subiendo, ¿qué? Entonces es mejor cancelar de una vez. Sí, señora. Cefre. De todas formas, me preguntaba un señor a través de internet, un correo que me mandó, que cuándo va a ser y cuánto vale. Ya vale $2,600 porque subió, porque ya se pasó el tiempo, pero vale $2,600. Y va a ser del 14 al 19 de enero. Allá también voy a dictar curso de principiantes. Y tener un curso de principiantes en ese hotel, yo creo que va a ser algo maravilloso porque tiene una energía especial. Sí, es que vuelvo y digo, repito lo que usted dijo, Dios, el suyo. Mi espíritu. Su espíritu sabe hacer las cosas para usted. Sí, sabe llevarlas, sabe guiarla, sabe colocarla en el sitio que tiene que estar. Como cuando fui a buscar un apartamento en Miami que me dijo Lisca, tú lo consigues, yo voy a trabajar a Nebraska. Y digo, ok. Y dije, yo voy a conseguir uno en Miami Beach. Entonces le dije a Doris, te vas por aquí, y siga, y siguió. Y por allá había un apartamento muy bonito, un edificio muy lindo. Ah, esperemos que lo van a arrendar. Entramos. Me gustó mucho, y lo alquilé. Y cuando salí, dije, ¿cómo se llama este barrio? Coral Gables. ¡Ah! No es Miami Beach, no, esto es Coral Gables. Y Coral Gables es como decir Monserrate y Madrid. Oh, dos extremos. Los dos extremos. Cuando llega Dani, ay, Lisca, yo no conseguí más. Dice, pero tu espíritu te lleva a lo mejor. Esto no puede, yo nunca soñé que podía vivir en Coral Gables, que es el mejor barrio que tiene Miami, ¿no? Entonces ahí se quedó muy contento y quedamos muy contentos, ¿no? Sí, uno se queda aterrado de esa confianza que usted tiene y... No, mi espíritu es muy querido conmigo y siempre me lleva a donde debo llegar. Pero aquí viene la pregunta. A veces nuestro espíritu nos lleva y nosotros no le hacemos caso. Somos como cabeciduros. Sí, porque yo hubiera podido disolver todo y decir, bueno, entreguenle toda la plata a la gente, ¿no? No, yo de todas formas yo tenía que ir y creo que fue muy bueno el cambio. Claro, y los panameños quedaron muy felices y contentos porque la tuvieron allá inconscientemente, o se iba a resolver un problema y resolvió dos problemas al mismo tiempo. Sí. Y además, madre, hay que decir algo, uno no sigue el mismo hotel, uno no sigue el hotel, uno no sigue el sitio, uno sigue la persona. No, pero yo sí vendí el hotel, yo sí lo vendí. Y lo vendí como quería hacerlo, ¿no? Entonces... No los engañé porque yo estaba convencida. 8 días antes nos mandaron, ya casi lo terminamos. Miren cómo está quedando esto y miren tal cosa. Pero cuando llegamos, por eso llegó el gerente, hasta el diablo se metió allá y estaban que desesperados, ¿no? Pero bueno. Y quiero contarle que, perdón madre, quiero contarle que a la única persona que el gerente le puso la cara y todo lo demás fue usted. Las otras personas con los contratos que tenía mandaron a los vendedores, a los asesores, y él dijo, no, yo a Regina Once le voy a poner la cara porque yo la conozco y es mejor decirle a ella de frente. Más les valía porque pero no les va muy bien. No sabía cómo empezar el pobre, oiga, le cuento que temblaba de pie a cabeza. Eso es cierto. Sí, no sabía cierto, cómo. Pero bueno, entonces... También yo voy a tener el programa para el 31, que va a ser las lentejas. Las lentejas, que yo misma las hago. Y cuando termine de hacer las lentejas, me las voy a comer yo todas. Ah, bueno. Y no me las doy. Eso, bien pueda. Vamos a comer las lentejas y al almuerzo, porque ya después ustedes lo van a hacer. Yo les ruego el favor de hacerlo de limón. El limón y que por favor no salgan con una maleta por toda la cuadra porque van a tener malos momentos en el año, puesto que los van a botar o de la casa o del país o algo malo va a suceder cuando se sale con maletas. La gente piensa que eso es una maravilla y no es cierto. Salir con maleta del 31 es decirle al año, no voy a estar con usted. Lléveme. Sí, es muy grave. A las 12 de la noche no debemos emborracharnos, estamos recibiendo un hijo que se llama 2016, que además viene muy fuerte porque es un año bisiesto. Entonces, como viene tan fuerte, vienen 24 más horas más de problemas o de maravillas, ¿no? Sí, madre, esa es una oportunidad. Este va a ser un año suyo, el 2016, porque en febrero va a tener muchos acontecimientos. Luego se los contaremos. Pero recordémosles, madre, que usted está el 16 en Bogotá, celebrando su día de cumpleaños. Luego el 17 va a estar en la ciudad de Cali. Y el 18 va a estar en la ciudad de Medellín. Sí. Y el 10 y el... Y luego del 14 al 19 en Panamá, que es el cuarto cumpleaños. Uh-huh. Ah, bueno, entonces esa es la cosa. De todas formas, yo espero que esta tarde, por favor, hagamos los ritos especiales, por favor. Hoy no les vamos a vender agua, mañana, porque la estoy magnetizando. Entonces mañana se les vende el agua, pero ojalá vayan por la mañana a recibir el agua. Llévenla, llévense siquiera una docena de frasquitos para su casa antes que se acabe, porque creo que es lo que les va a salvar la situación. Por ahí uno de los letras o maestro ya se curó, que dijeron que no se iba a salir de ahí del hospital, y con el agüita del río Jordán salió muy bien. De todas formas, le agradezco mucho al maestro Marzán por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!